Bushida, Radio Aire Zapoteco presenta Mujeres Rinconeras Reproductoras de la Vida. Nigula Yuzishbuchi, Tagitsono y Yeninaban. Hoy presentamos María y la Curandera. Tudu, Radaxgagia, Luyuzishita, Lichigake, María le José, Tuiga querida, Kibidokiake. José, na vez oga pensar que chuini, na vez chirunga bitristi, invitará a cubidia, lenzana terle que tabica. Y valiendur noca, María, las canidad chucabeida, chisarula si, bidoni. Debe ver un tesbesdambel en cabiscompabe. Bishirno, Watsayuru no, cholle, nigula narunu remedio, Nachiwakibe no lano bishnira kibi. Wakacha María, Kursila, Bayunta, Osayurulano. José, es Chibubano. Ah, Chibubana. Chibula ahora, Chásaro. María le José Bulupakia que le encerra que es Ayuakechole. José, nuni de Bidona. Nay María, di Shuanubi, ya no sala. Padiush, Chole. Padiush, José, María, Gulitudi, Gulidagi Aru Café. Gulinatseka, Bishraka Kelly. Gazagatunis do Yugatuli, que estuvido que tu nibitis wagabijia, Cabinazino libishnirakibi. Canaca Chole, sos gato pensar, Bisharekibi do Ketuni. Wakacha, uyusikaro aver Bishrakibi. Pero vayas da tunjita walaza lentu basunisa. Lasca romero len albacar. Para uziru bidoni. Wakacha chole. E chatira ayuto to anagunabo. E María len bidoni ni uluga anonili. Waka José. Yalulu do tsejo. Chigulengu vita. Yuku bueni walaza. Chizuzakale, ya yuwake kwa gishikiake, na inigula dokiake, chitabeki nungi, para uruzeno, shisila lengilonu yeta. Voy buscando apagar mi soledad, aflora mil recuerdos, me vuelvo a enamorar. Udodigatza ora, José Bujine, lichinuchole. Enide gishilen, chitado anagunabo. Waka, uyutsikaru aber, bishiraki bidoni, chuchin, uruzika, lucilla nizuani. Waka cha. Gakash Isa yu'u, chuchin. Gakash Isa? Diz que para o jira li jitani, para o yuru bijirakinu. Chole vujila no bijita, hidubi, bidona. Kuzlo no rula no la ia lindiza shiza, para gakibe no bijnara akibi. Kukatuchii, chole kula no jitana vujila no bi, lubasu yudunisa. Guliza no tuchido, tani buyunu bijnaki. Bujina gujinu bidona. Tuluzwi gubishu ora digitalenu yukubuku luyuba. Zibaji yahutu lenka gushusu baji. Nabuga ana lajido. Geli natizu uja anaa. Lala tanenu gashtena gubishu. Kanatiaru tajiru li. Jose, Maria, bikeli nire bitsubi. Lala tiaru gana kushusabi. Kanatajiru bi. Chikabina na jigatibi. Ti inatoka chole tutibini bidoketu. Bitiguitu latra kikanagatibi. Gunana kashguntu para wakabi. Tisu pensari María, watashiru bidona. Nakinda na amezcal, wardiendi, chocolate lengitashtila. Laska awayazaru latido café lengyuta. Laska kaldubura lengkayuku cigarro. Zurale ni tzawaru gana gubishi bidona. Kikanagaka uziru lajidobi. Kikanakaswa vishteyu ziluyo. Salikeneda uliza juna shikeru len Dios, ikana ulunchebi len uluyuebi. Chuy, María len José, zawake lichigake, le zana gulune yuku mandado benu, chole, buropa zirana, ora ziguzloz reni, viejake gana gushibi tubi, bidona, chole, Beno y la escalenu yuyaza, pulizanu bu, pulizanu guia, le yuku gishin agunaba no tuza antes, Kudin no tsawa vidona, bunida no vidona, pushisi no vi, bujina ba no vi, remedio gishi para guivi. Shkalenti kuchole, chibene to yudar, ruzeges gira jidoto na achi zarwa kabe, vidu ketoni. Lena ara shume jalen kagashira la tokia stokyo wa bozaru chinu za para uyuru e wakabe cha wakabe kisha linera tsukalera pali gusto ati chikati wakabe jila wila liyatu buni gune bir medio skalentiku chole natu bitibida katu para kisha tuli pero naguna tokio panela guna tokio jawalaza lenka guna tokio zale dosi kasbuzito ora shumbi ni na gato bibutwa bijwako waka maria. Pero primero uyuru e wakabi, na achira la uja, como la la cueja café kia le gudiba nege, le encachiri zil te. Pero uso yuga guru, si la chole, como ni chino pa ni utsa ashisaro, le enchizu kaskija ta utsaza. Wakacha, pero dia que na vez chirdungaru. Liji Maria gulawe shila. De trigo y luna, y de su mano. Do di chopa sona za bulu yue ke choiru wakalajbi ye hakeli chino cholle ye tish hakeno denguluiga keno ilashkalen tsukalebenu ka ilanaban ke Jesus Maria le Jose gulakwe jatsawi. Esta fue una producción de Bushiza Radio Aire Zapoteco con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013 CDI. Con la participación de narradora María Candelaria Yescas Ramos. En la voz de José Raimundo Cruz Miguel. En la voz de María Estrella López Solís. En la voz de Chuy Joaquín Yescas Martínez. En la voz de Chole, Mariluz Ramos Márquez. Guión y realización, Radio Ciudadana, Bushiza, Aire Zapoteco.